el amor y no podemos negar. Estamos enamorados porque estamos ligados corazón y cuerpo. Cuando recorro tu piel, pasando por tus lindos pechos, tú me haces creer, tú me haces sentir que esto es verdadero. No me mires así, con esa mirada prohibida. De mí te vas a enamorar, porque nadie te besará, nadie te tocará, nadie te hará el amor como lo hago yo.